había que volver antes a Buenos Aires. Yo. Después ya se dejó eso de un mes, alquilar un mes el departamento de Mar del Plata. Totalmente. Se pasó a 15 días. Ahora son semanitas, 10 días, ¿no? Uh-huh. Y muchas repetidas a lo largo del año. Hay muchos más feriados, obviamente, sí, que los que había antes, ¿no? Muchos puentes y todas esas cosas. Entonces cambió el escenario. Esto hace que el verano continúe una actividad muy intensa. Vos fíjate que... Sí, lo cual está bien, ¿no? Para mí está bien. Tengo la sensación, se habla mucho y de estar transitado el tema de la chance esta de la determinada infraestructura diferente. Quiero decir, al tener por ahí mejores rutas, al ser más cortos entre comillas, porque este verano todo el mundo tardó 20.000 horas para ir a la costa. Bueno, permite esto, ¿no? Las mejores escapadas, auto, mejores autos, más comodidad, más feriados, por lo cual las escapadas son muchas más. Se atribuye generalmente a esto. Yo creo que también tiene que ver de un modo tangencial, por ahí esto lo podemos retomar hacia el final del programa, porque es un tema más de color, digamos, ¿no? Tiene mucho que ver la tecnología, porque la tecnología nos acostumbró a estar online. Claro. Nos acostumbró a estar operativos todo el tiempo. Entonces, el desenchufarse, el término que se usaba siempre para hablar de las vacaciones, me desenchufo. En este caso literal. Desconectarse además de la realidad y tomarse vacaciones y dedicarse a mirar el cielo y el mar y no hacer nada, se vive con un poquito más de culpa que en otra época, me parece a mí. ¿Sí? Pero además, hasta resulta difícil hacerlo. No solo es una cuestión de decir, no puedo, la tecnología me controla, me maneja. Es decir, si yo me desconecto realmente, tengo un impacto en lo económico. Sí, claro. Sí, en realidad lo que yo decía no era... En el bolsillo. No era apagar el teléfono. No hablaba de desconectarse de la tecnología, sino que... la existencia de estar hiperconectados y de la tecnología ha configurado una sensación y un estilo de vida que hace que uno esté todo el tiempo activo. Claro. Eso... Está penalizado no estar conectado con los temas laborales, ¿no? Bien. Y como seguimos recontra conectados, vamos a desarrollar un poquito los temas más duros, ¿no? Más calentitos de la actualidad, además de esto que hablábamos de este inicio de marzo, ciclo lectivo prácticamente. Hay que hablar un poquito de política, ¿no? Bastante. Que es todo lo mismo ahora. Sí, sí. Bueno, pero hay que hablar de economía un poco también, ¿eh? Pero digo, ¿pero no es lo mismo? Sí, claro. Sí. Digo, no, todo lo mismo. No hay, tenemos que hablar de temas judiciales, económicos y políticos casi como interconectados entre sí. A mí me parece a veces cuando veo programas de televisión o la actualidad en televisión, siento que siempre se debate el mismo tema, ¿no? Que pasa el tiempo y todo el mundo termina discutiendo de lo mismo, aunque parece que estamos discutiendo de un tema puntual actual. Ajá. ¿Y lo que discutimos cuál es para vos? Y sigue siendo un poco el todo, el gobierno sí, el gobierno no, independientemente de los matices que tenga ese gobierno sí, gobierno no. ¿No? Sí. ¿Vamos a ahondar ahora? ¿O? No, dale. Ah. Hacemos un cortecito así chiquitito y le damos.